Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Subsuelo S.A. es lo que están escuchando. Estas dos horas de música subterránea, música con conciencia, programa, podcast o radio show, o como quieran llamarlo, que se emite desde San José, Costa Rica, obviamente por la red, por la nube, así que queda para disposición de del mundo entero. Entonces esto es Subsuelo S.A., trayéndoles, como les dije, bastante ruido, bastante buena música, música subterránea, música con conciencia. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con un clásico, una banda llamada Flotsam and Jetsam, de una larga duración, llamado Doomsday for the Deceiver, que bueno, esto fue editado por la gente de Metal Blade por allá de 1986. El tema que escuchamos se tituló Hammerhead, y pues bueno, un sonido de trashero ahí bastante clásico. Este quinteto, que bueno, ahí en su bajo participaba el famosísimo este que toca con Metallica, bueno, que tocó después con Metallica, llamado Jason Newsted. Y dato curioso, la carpeta del LP arranca con el tema Iron Tears, y Hammerhead viene siendo el tema número 4. Sin embargo, en la etiqueta del disco arrancan con el tema Hammerhead, y bueno, en el inserto también ahí viene desacomodado el asunto del orden de los temas, pero en fin, el tema que sí escuchamos es titulado Hammerhead, que de hecho dice, sería un detalle ahí para otras personas que tengan este mismo material o que conozcan más de la historia, si todos los discos vienen así con el orden de los temas mal, o es esta copia de las premiadas, como quien dice. Bueno, en fin, ya saben, Flotsam and Jetsam con el tema Hammerhead. Así que arrancamos con un poco de trash ahí, un poco clásico. Para continuar ahí, tal vez con un poco cercanos a la onda, esos sonidos metaleros ahí acelerados, vámonos con una banda costarricense. Es esto, con un sonido más cercano al crossover, también ahí con trash. Y una banda que naciera por ahí de mediados de los 2000 o inicios de la década del 2000. Estamos hablando de los costarricenses de Demencia, y pues bueno, por allí sacaron un material por el sello Nightfall Distro, y lo sacaron en formato cassette como también en formato CDR, el CDR con algunos temas en vivo ahí que los agregaron como extras y demás. Luego sacaron un demo, o bueno, otra grabación con algunos temas anteriores y un par ahí más recientes, con 6 temas que bueno, ellos lo iban a sacar como un material propio 100% de ellos, pero salió la oportunidad de hacer un split ahí con 3 bandas, un compartido con 3 bandas. Por ahí viene Anesthesia of Beer de Brasil, se me escapa ahorita el nombre de la otra banda, pero en fin, todas inclinadas hacia este sonido igual ahí trashero, ahí influencias crossover, en fin. Entonces, con una mejor grabación, un sonido bastante acoplado a lo que ellos hacen, estamos hablando de la gente de Demencia. Entonces vámonos con 2 temas: Comando de Sumisión y el tema Demencia, que bueno, de momento lo voy a programar de un CDR que nos lo hicieran llegar la banda, que lo tienen ahí a la libre descarga. Entonces no es nada editado oficialmente, pero ya saben, cada banda de estas que van a estar en el compartido se va a encargar de hacer copias físicas de ese split, que promete bastante, así que ya saben, a seguirle la pista. Entonces Demencia con Comando de Sumisión y el tema igual a la banda Demencia. Oh. price, causing a diet. Nobody's tried. Wrecking the point, don't need another beer. Terminamos de escuchar a la gente I Attack, esta banda de Chicago que por ahí tiene integrantes latinos, bueno, como muchas de esas bandas ahí en Chicago que tienen un movimiento bastante fuerte con latinos dentro de las bandas en el punk y el hardcore. Bueno, como les dije, I Attack, de un LP con el mismo nombre de la banda, y esto fue editado por allá el 2003 por Range in the Years Records, algo así, también de Chicago el sello. Y bueno, los dos temas que escuchamos se titulaban I Attack, igual que la banda, y este último tema que escuchamos era Moving On. Entonces, ya saben, les recuerdo Subsuelo S.A., este programa que son 2 horas de buena música, música subterránea, música con conciencia. Pues bueno, se escucha acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Nos pueden escribir también al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, al apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Nos quedamos en Centroamérica. Vamos a escuchar esto, tres temas seguidos, con una banda de El Salvador llamada Astillas, una banda ahí punk ahí que bueno, estos muchachos han estado ahí activos haciendo de situaciones ahí por medio de la red, hasta donde me he enterado hacen, qué sé yo, hacen llamados ahí con discursos y están bastante activos. También continuamos con una gente de Nicaragua llamada Contratiempo. Estos me parece que estuvieron hace poco acá en Costa Rica dando una presentación. No estoy muy seguro, no estoy muy al tanto, pero por ahí tengo entendido que sí vinieron. Y seguidos vamos con la gente de Rencilla, estos ya veteranos de la escena hardcore de Panamá. Bueno, estos amigos ya tienen varios discos ahí en sus espaldas y según he estado viendo ahí en el Carelibro, han estado en proceso de grabación de nuevos temas, de lo que será su próximo material. Y bueno, estos tres temas acompañan un CD acoplado llamado Gritos desde el Subsuelo. Esto lo editara el sello Rodado Ponchado Records, del colega que bueno, vino acompañando a la gente de Grito, esta banda hardcore de Hermosillo, quienes en el 2012 hicieron una gira acá por Centroamérica y bueno, llegaron a México, obviamente allá hicieron ciertos conciertos y vinieron bajando Guatemala, El Salvador, bueno, acá en Costa Rica, llegaron hasta Panamá y pues bueno, dieron ahí una presentación de su material. Y pues bueno, venía acompañado con nuestro colega de Rodado Ponchado Records, quien junto con esta gente de Guatemala, de Hardcore Mafia Productions, se dieron el chance de editar este CD que recopila bandas desde México hasta Panamá. Ahí por ahí vienen, por mencionar algunas bandas, La Juventud Podrida de Panamá, La Vieja Loca de México, bueno, como les dije, Astillas del Salvador, Contratiempo de Nicaragua, Nuestra Familia de acá de Costa Rica, Inercia también de Costa Rica, KLH de México, A Closer Ending de Panamá, El Bosque de Costa Rica, El Valor de Luchar de Costa Rica, bueno, en fin, ahí Walking Legend de Guatemala, El Destazador de Guatemala, en fin, un acoplado bastante interesante para enterarse de lo que se hace por acá en Centroamérica. Entonces el disco se llama Gritos desde el Subsuelo, editado por Hardcore Mafia Production y Rodado Ponchado Records. Entonces, como les dije, vámonos con tres temas seguidos. El primero, Astillas desde El Salvador, con el tema Estamos Hartos de Estar Hartos. Seguidos con Contratiempo desde Nicaragua, con el tema Volar al Cielo. Y cerramos ese bloque con Adrenalina de los panameños de Rencilla. Estamos hartos de tanto. Terminamos de escuchar a la gente de Rencilla de Panamá con este excelente tema llamado Adrenalina. Y pues bueno, ya saben, escucharnos también todos los lunes de 9 a 11 de la mañana por www.coreofdestructionradio, esta emisora 24/7 desde Estados Unidos, música extrema, diferentes géneros. Bueno, solamente es en una vuelta por ahí se podrán enterar de qué es lo que se cocina por ese sector. Una emisora, de música extrema 24/7, www.coreofdestructionradio.com. Los lunes de 9 a 11 de la mañana pueden escuchar los programas de Subsuelo S.A. También los amigos de siderurgiarock.com. Esta también es una emisora 24/7 con diferentes estilos de rock, desde el sonido más extremo al rock más clásico. Y pues bueno, nos brindan el espacio también los lunes de 2 de la tarde a 4 de la tarde. www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 de acá de Costa Rica, quien también nos retransmiten. Entonces ya saben, tienen varias opciones para escucharnos. Y pues bueno, cada programa de la idea es tratar de difundir material y poner cositas ahí que tanto nos gustan a nosotros como sabemos que también le gusta a otros. Nos vamos ahora hasta Japón. Esto es de un LP de bandas japonesas haciéndole un tributo a los ¿qué se puede decir de esta banda Amevix? O sea, de super reconocida banda, influencia para muchas otras bandas, de tanto poquito viejas como actuales. Ese sonido oscuro, ese de Cross, no sé, de toda una institución estos Amevix. Y pues bueno, este LP precisamente contiene bandas solamente bandas japonesas haciéndole tributo ahí a estos semidioses, se podría decir. Entonces vámonos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar Acrostics tributando el tema Spoils of Victory, y seguidamente F.E.J. con el tema Arise. Esto es editado por la gente de Agipunk, y por acá dice que la edición original fue por MCR Company. Bueno, eso sí, no estoy al tanto. No sé si MCR Company, este sello que pues bueno, grandes materiales ha tirado a la calle, pues cómo será el formato original, o simplemente le pasaron la licencia a la gente de Agipunk. Pero bueno, en fin, ahí nos queda de tarea a todos. Nos vamos entonces con Acrostics con el tema Spoils of Victory, y seguidamente F.E.J. con el tema Arise, ambos temas de Amevix extraídos del LP Amevix Japan, tributo a Amevix. ¿Qué más decir? The sky. Deliver the fire to pass. The bomb is fire. Let's go! Terminamos de escuchar dos temas de extraídos del tributo a los ingleses de Amex. Y bueno, continuamos. Ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar dos temas seguiditos de esta banda inclinada hacia el movimiento anarcopunk, que estamos hablando de los ya desaparecidos Barracas. Esta gente que estuvo ahí bastante activa en cuanto a edición de material, organización de conciertos, de eventos, en fin, estuvieron bastante activos ahí en su momento. Parece que este fue su último material, que lo sacaron en formato cassette, compartido con los argentinos de Progresidio. Un cassette bastante bonito, cassette pro tape, lo que llaman ahí los, o sea, 100% de fábrica. Y pues bueno, está editado por la gente de Ediciones Piratas, que es un sello de la gente de Progresidio, esta banda argentina, y la distribuidora o sello que Ardan, que es el que lleva nuestro colega Erland Cotter, quien es uno de los partícipes y vocalista de la banda Barracas, y pues bueno, está bastante activo ahí con su sello que Ardan. Editan otros sellos como Black Mosquito de Alemania, Lógica Ciega de Panamá, Criptas de México, Human Parasite de Alemania y Días Más Oscuros de Veracruz, México, y participa también Beneficio Interno. Así que bueno, por aquí tenemos algunas copias en distribución para el que quiera este material, pues bienvenido sea, nada más que nos escriban y cuajamos ahí cómo hacerles llegar el casetcito, que repito, está una presentación bastante bonita, es una caja de cartón, ambos lados diferentes, con cada lado incluye la portada de una de las dos bandas. Y qué más, bueno, también incluye ahí un flyercito ahí con los contactos de los sellos participantes y un inserto en una hoja con los temas de ambas bandas. De hecho vienen traducidas, bueno, en español, en inglés y en francés, así que para esos que tienen facilidad con otros idiomas y no precisamente el español, pues por ahí lo tienen. Entonces, material sacado por allá en el 2013, a finales del 2013, y material que está a distribución por el lado de Beneficio Interno, así que lléguenle, está bastante recomendable. Entonces, vámonos con dos temas de Barracas, y el primero se llama A Ferry Corti y el segundo Existencias Violadas. Entonces son los costarricenses de Barracas. We'll be right back. demasiado jóvenes, no podemos esperar más. ¡Ay, Perricorde! Let's go! terminamos de escuchar a los colombianos de CH, un 7 pulgadas llamado No Seas Como Ellos. Y pues bueno, un 7 pulgadas bastante interesante. Es una banda que poca información tengo de ella, poco aparece en la red. Y pues bueno, esto fue editado por la gente de Sin Temores, este sello radicado en Estados Unidos, que lo lleva un colega suramericano, y también Paranoica Distro. Son 8 temas. Bueno, como pudieron escuchar, un poncito ahí bastante ameno. Y los temas que escuchamos se titularon No Seas Como Ellos, precisamente igual al nombre del EP, y Asesinos. Entonces fueron los dos temas de la banda colombiana de CH. Ahora le damos vuelta al cassette, al tape, al compartido con de Barracas, con la gente de Progresidio, y vamos a escuchar a precisamente a estos argentinos, la gente de Progresidio, con el tema Cosificar y Días Grises. Cabe resaltar por acá también que dice que bueno, esto se editó en el diciembre del 2013, la edición en cassette quedó a cargo de Que Ardan y demás sellos participantes o que estuvieron coeditando, y la edición en CD quedó a cargo de Resistencia Pirata, sello que llevan los Progresidio allá en Argentina. Así que tienen dos opciones para conseguir este buen material. Sin más, vámonos con un poco de Crust. Todos son Progresidio de Argentina, con los temas Cosificar y Días Grises. la progresión del capital ha vuelto imposible cualquier afuera, cualquier exterior, sino únicamente en el plano material, sino también en las mentes y en los corazones de cada vez más personas. Yeah.

Ok, colegas, terminamos de escuchar cuatro temas. Los anteriores, bueno, estamos hablando de la gente, los imperdibles de Looking for Answer, esta banda orientada al grindcore, 100% animalista ahí con sus mensajes. Y pues bueno, Looking for Answer, ¿qué más decir de esta excelente banda? Bueno, eran dos temas extraídos de su compartido con la gente de Overpowering, esto que editara el sello Locos Distro y Power Irap, entre otros. Los temas eran Curación contra Lucro y Consumo genera Explotación. Dos temas ahí de sonidos extremos, los imperdibles de Looking for Answer. Seguidamente escuchamos dos proyectos de ruido. Estamos escuchando a Melómana Distorsión con el tema Óbito, y el que acabamos de escuchar, Vigoren, con el tema Turriarba. Estos dos temas son extraídos de un compilatorio llamado Recopilatorio Experimental Sonoro Costa Rica 2013, precisamente editado y material que lo recopiló la gente del CES Producciones, el colectivo experimental sonoro, que bueno, como ya les he dicho antes, este colectivo trata de rescatar esas bandas, esos proyectos inclinados hacia el ambient, el noise, el de no sé, sonidos experimentales, en fin. Entonces, bueno, este es el primer recopilatorio que sale 100% con bandas costarricenses. Son 18 temas, cada proyecto o cada banda o como se quieran llamar participa con un tema. Y pues bueno, escuchamos, como les dije, Melómana Distorsión con el tema Óbito. Y aquí un anuncio, la gente de Melómana Distorsión tiene un nuevo material 100% recomendable, un material bien maduro, con un sonido bastante particular que ya se identifica cuando son los de estos melómanos haciendo su sonido. Y pues bueno, está el material 100% grabado, tienen hasta los artes de las portadas y demás. Lo que necesitan son colaboradores, sellos interesados en darle vida a este nuevo proyecto. Así que cualquier cosa, comuníquense con nosotros a, ya saben, beneficiointerno@gmail.com o ahí por el medio del Facebook, o bien con la gente de Melómana Distorsión, que sería melomanadistorsion@hotmail.es. Se lo recomiendo, ojalá que alguien que nos esté escuchando quiera ser partícipe ahí con su sello, con su material, para editarles este material que está bastante, bastante loco. Como les digo, un sonido ya bien maduro, una buena grabación, y pues bueno, para volarte un rato. Bueno, vámonos con otros dos temas extraídos de este acoplado llamado Recopilatorio Experimental Sonoro Costa Rica 2013, editado precisamente por el colectivo Experimental Sonoro. Otro par de proyectos de acá de Costa Rica. Vámonos con la gente de Mala Fruta y el tema se titula Psycho, y seguidamente con Aracnofobia con el tema The Chapel of Ghouls. Entonces, dos temitas ahí igual inclinados hacia esos sonidos que sonidos diferentes, sonidos que te ponen a pensar ahí. No tienen necesidad de tener letra para ponerte en un X estado. Entonces, vámonos con dos cortes más. Thank you. Thank you. Terminamos de escuchar a este dúo español llamado Overpowering, y pues bueno, le dimos vuelta al compartido con la gente de Looking for Answer. Fueron tres temas: Realidad, Virus y Compañeros. Como les dije, son, bueno, seis temas. Los primeros tres de la cara de Overpowering, banda o proyecto a dúo desde España. Seguimos, ahora nos vamos, brincamos de nuevo a Argentina. Vamos a escuchar esta buena banda ya veterana ahí en la escena hardcore punk de ese sector. Estamos hablando de la gente de Asesinato en Masa. Esto es un CDR llamado Nuestra América Hardcore, compilado Hazlo Tú Mismo. Por aquí vienen, bueno, en este split o compartido, no sé, Ruido de Odio, estos ecuatorianos que pues bueno tienen también su escuela, ya están bien curtidos en lo que el hardcore y el punk se refiere. Y como les dije, Asesinato en Masa, esta gente de Argentina. Participa también Teatromocracia, que bueno, ya ha sonado en los programas anteriores. Tropiezo de Puerto Rico, que también sonó en el programa anterior, y FHC desde Brasil. Bueno, este acoplado son portadas en imprenta, y pues bueno, los compañeros de Asesinato en Masa se dieron la tarea de hacerlo y enviar las portadas a diferentes sellos, a las bandas y demás, para darle la distribución adecuada. De hecho, bueno, por aquí sale también nuestro sello, Beneficio Interno, y por ahí me quedan algunas pocas copias también, así que los interesados pueden escribirnos y concretamos cómo hacer para llegarles algunas copiecitas. Bueno, iba a poner solo a los argentinos, pero pongamos a los ecuatorianos y a los argentinos para quedarnos ahí en Sudamérica y darles buen ruido. Entonces vámonos con Ruido de Odio, con dos temas, este llamado No Lo Permitas, y seguidamente Contra, ambos de los ecuatorianos de Ruido de Odio, y luego vamos con Es Tiempo de Seguir, de Asesinato en Masa, e Infanticidio, también de Asesinato en Masa. Cuatro temas cargados de buen hardcore. Bueno, se nos fue un tema más de la gente de Asesinato en Masa. Entonces el listado quedó así: No Lo Permitas, de Ruido de Odio, Contra Ruido de Odio, Es Tiempo de Seguir, de Asesinato en Masa, Infanticidio, Asesinato en Masa, y cerramos con esta que acaba de sonar, Respeto, de Asesinato en Masa. Entonces esta banda argentina, como les digo, bastante activa y metida ahí en el rollo del hardcore. Seguimos con el hardcore extremo. En ese momento, bueno, pocas etiquetas existían y pues bueno, a lo que no nos sonaba tan lento como el punk, sino era un poco más rápido, entonces era hardcore, y si sonaba un poquito más rápido era hardcore extremo, y pues bueno, ahí por ahí iban más o menos las etiquetas o sonidos inclasificables. Bueno, esto es una reedición de perdón, de la mítica maqueta producto de las circunstancias. Estamos hablando de los peruanos de Descontrol, y pues bueno, la gente de Odio Los Discos nuevamente se da la tarea de rescatar esas reliquias, esos demos clásicos imprescindibles en las escenas suramericanas. Y sigo maldiciendo a la escena peruana, que bueno, es la que me vuelve loco ahí con sus sonidos y sus ideas y sus letras y demás. Una escena aparte de la mexicana y la brasileña, que tienen mucha escuela. Pero en fin, bueno, todo Suramérica, en realidad todo Latinoamérica, tienen esa característica, que son sonidos agresivos, letras críticas, tienen una característica muy brutal, se podría decir, en cuanto a sus pocos recursos, a su agresividad, y obviamente por las situaciones que vivía cada región o cada país en su momento. Y pues de la juventud en esos tiempos botaba todo su estrés, todo su enojo, toda su frustración por medio de estas bandas haciendo sonidos que curiosamente de ahí calaron fuerte en la escena latinoamericana. Y pues bueno, por allá en Asia, en Europa, son súper súper seguidos. Existe ese lazo entre precisamente Japón y Latinoamérica. Pero bueno, en fin, todo eso son historias de cada país. Y pues bueno, como les dije, producto de las circunstancias, edición hecha por la gente Odio Los Discos, de la mítica banda Descontrol, y que lo sacaran ahí respetando el sonido original del tape. Le hicieron unas ciertas características para pasarlo a LP en cuanto a su estética. Y hay dos ediciones, una, la mía es como la sencilla, por decirlo así, la común, y hay otro tiraje limitado que todas las portadas son en serigrafía. Vámonos con dos temas. Vamos a escuchar Asfixia y Descontrol, que es sería el tema número 3 y número 4 de la cara B de este LP, y ya casi vamos cerrando. Entonces son los peruanos de Descontrol. Okay, terminamos de escuchar entonces a los peruanos de Descontrol y bueno, pusimos un tema más, el clásico Niños, que bueno, este tema ha sido coveriado ahí o interpretado por la gente también de Huasipungo. Creo que existe otra versión por Fun People, creo que era Fun People, no sé, no estoy tan seguro, pero bueno, existe una de Huasipungo. Por ahí existe otra versión. Y acá en Costa Rica, la gente de Curac, ya hemos sonado también por acá el tema. Sonó e interpretó también esta versión de Niños. Lo curioso es que acá la banda Curac, bueno, como ya es conocido ahí por los que la conocen o han escuchado aquí en el programa, se inclinan un poco más hacia la fusión, esos sonidos ahí fusionados, algo de ska. Y en su momento, cuando la alineación que tenían, tocaban con una guitarra electroacústica, bajo y batería, y pues bueno, así sacaron la versión de esta de Niños, y la verdad es que sonaba bastante, bastante bien. Y hasta los años, hasta hace poco en realidad, nos enteramos que este tema no es original tampoco de Descontrol, al menos por nuestro lado siempre lo creímos así. Y pues bueno, ahí hace un par de años nos dimos cuenta, nos enteramos que eran el tema original de la gente de Pánico, una banda punk también de allá de Perú. Y pues bueno, así que existen versiones de versiones de ese clásico. Entonces sonó Descontrol con Asfixia, Descontrol y Niños. Estamos llegando al final del programa. Les agradezco que nos hayan escuchado. beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Cerramos con un tema de hardcore. De hecho, les quedo viendo un tema más de esta banda. Una banda bastante amarrada, bastante buena, de allá de México. Estamos hablando de la gente de Propia Actitud. Su más reciente material es titulado Esto es lo que somos, por allí editado por la gente de Puercords, sello discos Fragment Music México, Nightfall Distro acá de Costa Rica. En fin, son 10 temas cargados de buen hardcore, como les digo, ya están curtidos también en esa escena con esos sonidos. Y pues bueno, vamos a escuchar un tema para cerrar, y el próximo programa pondré ahí un par más de ellos. Vamos a escuchar precisamente el tema llamado Hazlo Tú Mismo DIY, el tema número 6 de este disco llamado Esto es lo que somos, de los mexicanos de Propia Actitud. Y cerramos con esto, esperando que les haya gustado el programa. Así que nos encontramos hasta la próxima.